Y Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada controla mi corazón. Yamilet, mi amor, me robó el corazón. Mi enemigo grande, mi dolor. Yeah.